Yo quiero mucho a los animales, me gusta que vivan bien, ignorando su destino en el campo y sin estrés. Yo adoro a los animales, pero soy de buen comer, y la carne bien a punto es lo que me hace enloquecer. Me gustan los peces, las aves, cuadrado de avestruz o de cara.